Buenas noches, soy Rafael, bienvenidos al quinto episodio de La Covacha Anime. Hoy estaremos hablando de varios programas nuevos, la película nueva que acaba de salir en Netflix, vamos a ver de qué trata. Estaremos viendo un anime sobre waterpolo, para los que les guste este singular deporte. Estaremos viendo más isekais para todos los que son fans de los isekais, tendremos un par para hablar de ellos y varias historias más. Aparte, veremos los rankings como cada semana y estaremos leyendo los comentarios de todos los que nos siguen a través de las distintas redes sociales. Presentaremos al equipo que está el día de hoy, pero antes el intro. Perfecto. Y como cada lunes nos estará acompañando en este foro de La Covacha, vamos a ver. Hola, Natalia. Hola, Natalia Des. Espero que estén muy bien. Otra vez viéndonos aquí en lunes y con muchas ganas de hablar de una película que vimos este fin de semana. Muy bonita, muy bonita. A ver qué tal le parece a los demás, pero vamos a ver al respecto. También con nosotros nos acompaña. Hola, Jorge Des. Sí, creo que va a ser bastante interesante hablar un poco de la película, y bueno, sobre todo porque tiene una plataforma de distribución un poco más amplia que llega a más que los animes de los que hemos estado hablando, que son como de plataformas más especializadas, ¿no? Claro, a ver, habrá que ver qué tal la aceptación de la gente, pero bueno, está bastante buena a mi parecer. Y por último, pero no por eso menos importante. O un poquito menos importante, no importa. Estoy bromeando, estoy metiendo contigo, no, Rafa. Pero mira, me acordé del último del intro, entonces ya estaba a punto de decir, ya empezó, ya, y me acordé, entonces creo que guardé la dignidad que me quedaba muy, muy dentro. Ah, de entonces yo no tengo dignidad, no, es lo no, que no, estás no, tratando no, de decir. Jorge, si quieres no, tú y yo nos vamos un momento, vamos a salir a la transmisión. Sí, ok. Creo que a alguien lo van a matar. Bueno. No, bueno, cada quien tiene su estilo. El estilo de Natalia, de hecho, cuando le voy a tocar el cold open, yo espero que ella nos pida que sea sin intro. Cada quien tiene su estilo. Algo nuevo, claro. Es lo que quise decir, pero con mala elección de palabras. Cada quien cava su tumba, amigo. Muy bien, amigos. Pues muchísimas gracias a los que están viéndonos en este momento. De verdad que qué alegría que nos acompañen, como siempre. De hecho, empezamos muy, muy a tiempo. Voy con algunos de los comentarios que tenemos. Félix nos saluda. Ya listo para continuar con mi aprendizaje de la cultura japonesa a través del anime. Lo que podamos enseñarte, aunque aquí somos todos otakus a pie, ninguno es N1 ni mucho menos. Nos pregunta Félix que si ya todos vimos a la deidad que está detrás de algunos de los sesos en The Aquatop. Yo que no había pillado ese detalle, pues sí, aparentemente. Y nos dice que, y palabras que burbujean como un refresco, moa, moa, moa, sí, como diría Francisco, pues sí, está muy, muy linda la peli. Nos pregunta Félix de cómo se grita Kakaro en japonés. No idea, my friend. No sé, los demás se quedan en mute. No creo que digan eso los japoneses, como que no es la cultura. Pues una señorita Natalia López aquí que nos ve por YouTube dice Kakarojin. Estoy en Twitch, estoy en YouTube, estoy en todos lados, chicos, para estar en todo. Ya, eres tú misma, yo pensaba que era otra. No, soy yo, y estoy en Twitch también. Spider Games, buenas noches, aquí listo para hablar del Ninja Kamui. Yo quiero ver ojalá que lleguemos a un episodio 50, o quién sabe, a ver cuántos animes geriátricos se le ocurren a nuestro querido Spider Games. Natalia de su... Muy bien, tenemos un programa un poquito variado esta semana. Creo que por primera vez vamos a dedicarle un tiempo a algunas series que quizá no sean nuestras las favoritas de toda la mesa, pero vamos a ver qué tal nos va. Quisiera que empezáramos de todas maneras con una nota alta y de eso vamos a conversar, pero antes que todo, pues como siempre, a checar rapidito, muy rápido porque no ha cambiado mucho, y de hecho estoy pensando seriamente en que empecemos a hacer esto de manera quincenal. Está el Anime Karma List, que ya lo tengo aquí organizado, espero haberlo organizado por el score combinado. Déjeme ver si realmente lo puedo hacer allí por Combine and Score o por el Karma. Ah, perfecto. Sí, exactamente, por el Karma, para que de lo que más se está hablando. Siguen en los primeros y segundo lugar Miss Kobayashi y Slime, que son de verdad increíblemente populares. Diría que son inclusive los animes que está viendo la gente quizás no tan otaku y por eso llegan a esos niveles tan altos. Pero es muy bonito ver que, por ejemplo, Sonny Boy, que es bastante experimental y rarita, está en el tercer lugar, con apenas su segundo episodio. De cuarto está Tokyo Revengers, de quinto My Hero Academia. Tokyo Revengers tuvo una revelación esta semana. Uy, uy, uy, uy. No sé si quieren un comentario breve al respecto o qué recuerdan de ese flashback tan, tan interesante que tuvimos de Tokyo Revengers. No sé si sea tan prudente. Yo pensé que había un espacio así porque realmente el episodio fue muy bueno. Sí. Había tenido un par de episodios de mucha plática como para ver lo que va a pasar con la Toman Manji y todo esto, pero ahora que sale esta revelación, pues sí, sí va moviendo mucho las cosas y a ver qué pasa con Valhalla, la verdad. Se va a poner violento, ni para qué. Está cardíaco, totalmente no me esperaba eso. Y como no estoy leyendo el manga, me tomó totalmente por sorpresa. Creo que se disfruta más así, a menos de que te vayas a leer, de que te vayas a comitear con el manga, porque sí tiene unas vueltas de tuerca, pero cañonas. Nos saluda por acá el señor Vale García, que es muy fan del término, lo estoy robando para los anuncios, lo de otacuñores y uñora. Okay. Ah, sí, institucionalizado. ¿Eh? Y sí, Tokyo Revengers, sí, de verdad que lo que pasó en Tokyo Revengers nos dejó sorprendido. Que esté en lugar número 4 después del último episodio, viendo por ejemplo al Slime, que bueno, los últimos episodios han sido pues relajados, lentos, aburridos, por decirlo de un modo amable. O sea, eso habla del poder de convocatoria que tienen, obviamente, pero si fuera por lo que está ahorita, o sea, si fuera un indicador un poco más, digamos, realista, pues yo pensaría que Tokyo Revengers y, por ejemplo, To Your Eternity pudieran estar un poco más... Es probable que, o sea, y es ahí donde vamos a ver la medida de la popularidad. Es muy probable que mucha gente que ve Slime no ve Tokyo Revengers ni ve To Your Eternity. Es claro. Así. Y así como nosotros a veces le tenemos medio, y vamos a hablar de bastantes isekai hoy, a veces le tenemos un poquito de alergia a los isekai, hay gente que si no es isekai pues no lo quiere ver, porque lo consideran muy high class y hay que tener allí apertura. Pero de todas maneras, To Your Eternity está allí con el episodio del día de hoy, que también estuvo de verdad bien, bien impresionante, pero yo creo, porque he leído el manga, y lo voy a poner en la lista para la semana que viene porque va a pasar algo interesante la semana que viene. Solamente no se lo pierdan, es lo único que les voy a decir. Y por alguna razón está Girlfriend, yo no sé por qué estoy viendo esto, esto es una porquería, es basura, pero lo estoy viendo. Es poesía en movimiento. Oye, según yo lo iba a ver, según yo me había llamado la atención, ya no lo he vuelto a ver. Se me hace que me voy a enojar si lo vuelvo a ver. Es que hay un tema, bueno, en fin, en algún momento, porque aparentemente soy un enfermo que le encanta la comida chatarra, voy a seguirla viendo, pero hay de verdad demasiadas cosas de las cuales quejarse. O sea, en fin, mejor dejémoslo hasta allí porque si no voy a detenerme. De noveno y décimo, Vanitas, Aquatope of White Sand, de verdad que fueron excelentes episodios esta semana. Vanitas me tiene de verdad gratamente sorprendido. Y una que, por ejemplo, no está aquí y yo consideraría que ha de estar, y ojalá, vamos a ver si nos da chancecito al final, que de verdad va a estar entre las mejores de la temporada, sin duda, se lo comentaba Jorge, va a ser Kageki Shoujo. No hay episodio de Kageki Shoujo que yo, o sea, es lo primero que quiero ver el día que sale, que si mal no recuerdo, creo que son los sábados donde tenemos como 20 series ese mismo día, y es el primero que quiero ver. Lo del señor otaku asqueroso, o sea, a mí me mató de la risa. Y a este Spider-Games muy bien nos lo recordó en Twitter. De hecho, probablemente lo ponga de imagen de un próximo episodio. No se ponga triste, señor otaku asqueroso. Entonces, hablando de otakus asquerosos... ¿Cómo son? Pues sí. Hablando de otakus asquerosos, o no tan asquerosos, vamos a hablar de un otaku en particular que a veces se pasa un poquito por debajo de la mesa, que son los otakus literarios, los fanáticos de los haiku. Y por primera vez en el programa vamos a hablar de una película, Worlds Bubble Up Like Soda Pop, de Netflix, que se estrenó el jueves. Le tenía ahora muchas ganas a la película de hace ratito por lo peculiar del arte y de la animación. Y creo que además me sorprendió con detalles bien, bien bonitos de personajes y de historia en líneas generales, aunque es una historia, ¿verdad?, medio plana, no es tampoco muy innovadora, pero en líneas generales me gustó bastante. Entonces no sé, estimados, ¿quién de ustedes quiere comentar acerca de Worlds Bubble Up Like Soda Pop? ¿De qué se trata? ¿Qué les pareció en líneas generales? Supongo que todos, pero... Todos, pero el que levanta la mano primero. Como yo solo vi esta y la de Río y cuyo nombre sigo olvidando, me voy a ir por esta. Bueno, es un pequeño slice of life, es más slice of life que la mayoría de los slice of life que de pronto tienen como elementos muy mágicos. Y bueno, narra como la historia de dos niños de no sé qué, 15, 16 años, en una ciudad algo pequeña, sus empleos temporales, sus inseguridades y pues cómo empiezan a conocerse. No creo que valga la pena decir cómo empiezan a conocerse hasta o hacia dónde. Igual y eso lo pueden averiguar si ven la película. Yo sí admito que en el clímax, que está precisamente en el cierre, o sea, no tiene como desenlace de clímax ese cierre. Sí empecé a llorar así de... No es solo el que esperaba que llegara, sino son todos así los haikus en cierto modo, cosas así. Y estoy tratando de ser vago para no llegar en spoilers, pero mucho, mucho llanto. Y lo que sí es que hay un momento, y quisiera extender esta pregunta a la mesa, en donde tuve una crisis de ansiedad tan grande porque sabía lo que venía. Es que, no, ¿por qué me vas a hacer esto? No, no, no, no. ¿Te refieres al terrible manejo de los vinilos que empezó por todo el mundo poniendo los dedos en el vinilo? Maldita sea, yo ya me estaba quejando desde ahí. Uh-huh. Cuando llega esa escena, pues ya sabes, 5 segundos, de hecho lo grité. No, ¿por qué pasó esto? Yo le tuve que poner pausa así para calmarme un poco. No, yo sí hice así. Fue mucho para mí, porque te lo ponen así, te tientan con el, ahí lo lleva y va así como todo. Y los deditos grasosos y vienen de comer, sí, y ay, no mames. Sí, sí, fue muy brutal, pero bueno, fuera de esa escena que sí me provocó ansiedad real. Muy lindo el asunto. Es una muestra de cómo esas historias pequeñas, si las sabes presentar, se vuelven algo verdaderamente memorable. A veces la animación era realmente vertiginosa, creo que nada más son como 2 o 3 momentos en que es muy vertiginosa, incluyendo un personaje que está como escapando casi al principio de la película, pero se aprecia bastante y de pronto pues también se da como su espacio para ser contemplativa. Entonces, sí, sí, sí, es como muy recomendable. Luego le escribí a mi prima así de, quiero que mis sobrinas la vean, y me dijeron, la vieron cuando se estrenó el jueves, y dije, oh, Dios mío, son mejores de lo que yo soy, qué genial, ¿no? Muy bien, estás creando unos otakus para el futuro, y además con muy buen gusto, te felicito. Así es. No, yo les dije a mis amigos, así en el grupo de WhatsApp, les dije, necesito, estoy haciendo un experimento para las personas no otakus, o sea, quiero que alguien con una visión un poquito más fría me diga qué piensa de esta película, porque a mí me encantó. Entonces me hicieron el favor dos amigos, les mando un besote a Juanito y Lau. Y Emma, pero él es muy otaku, él no cuenta. Y Juanito y Lau, es que él la iba a ver como yo sabía que él le iba a gustar, pero muy a ellos les encantó, o sea, dijeron que muchas gracias por la recomendación. Yo también creo que es un imperdible de verano, se desarrolla precisamente en unas vacaciones de verano, donde estos dos personajes que estamos viendo aquí en la pantalla, no me acuerdo de los nombres, pero sí de sus apodos, de Cherry y de Smile, de cómo se conocen, y cómo empiezan a un romance de verano, muy al estilo japonés, que no dicen muy directamente que están enamorados, pero como que se va entendiendo conforme se va desarrollando la trama. Algo que sí quiero decir es que me encantó y la investigué todo, y miren, está dirigido por el que dirigió Your Lie in April. Uh-huh. Está escrito por Dai Sato, que es el que trabajó con Cowboy Bebop y Ghost in the Shell, Samurai Champ. Wow, el puro pedigrí. O sea, el diseño de personajes, Yukiko Aikei, también Your Lie in April. La banda sonora, Kensuke Ushio, hizo Silent Voice, Devil Cry Baby. Entonces, ya de las puras credenciales de toda esta gente, ya, o sea, tienes que ver lo que están haciendo. Y pues sí, como comentaba Jorge, Cherry es un chico que le gustan mucho los haikus. Eso también me gustó mucho, cómo explotan esa poesía japonesa para darle fuerza a la trama. Hay una historia paralela un poquito más pequeña, muy bonita también. Entonces, de verdad, tienen que verla. Muy bien. Y a ti, don Rafa, ¿qué tal? No, la verdad no te gustó para nada, lo odiaste, ¿no? No, realmente me gustó. O sea, no iba para nada. Pero al igual que Natalia, estuve viendo lo de pues, quién la hizo, quién estuvo involucrado. Y el nombre que más me llamó la atención fue el de Kensuke, porque de mis soundtracks favoritos está Silent Voice. Y de mis animes favoritos está Your Lie in April. Entonces, ver que haya personas de ambos proyectos involucrados, dije, bueno, vamos a dar una oportunidad. El soundtrack es muy bonito. Y para quienes vieron la película de A Silent Voice, hay muchos instrumentos y muchos detalles que suenan así en la película. O sea, se nota mucho el trabajo de música en esta obra también. La película, como decían, pues no es un tema, o sea, innovador realmente. O sea, no es una historia innovadora, pero está muy bien dicha, muy bien contada y está muy bonita, la verdad. A mí me gustó mucho. La canción del final, yo estaba así un poquito más destrozado cuando están ya en el festival, para no decir más cosas. Sí, esa parte está muy, muy chida, la verdad. Muy, muy padre. Llama Sakura, sí, efectivamente. Y ¿qué iba a comentar? Lo del disco. Es esa parte que todos dicen del vinil, sí. También se me hizo curioso, quiero creer que tiene que ver con que como son muy jóvenes, pues no tienen ni idea de cómo se debe manejar uno de esos, pero aún así no está justificado. Eso me recuerda alguna vez en el trabajo cuando habían guardado unos disquets en un Arturito y un becario en algún momento pues salió con, oye, que están guardadas estas cosas y no sabía decir el nombre. El símbolo de guardar, que las tienes aquí. Ay, no más. Pero yo sí creo que es una... algo generacional, de verdad no creo, sí, que claro, las nuevas generaciones sepan cómo tratar un vinil, no. Quizá algunos jóvenes, pero ahorita como es medio hipster tener los viniles. Sí, sí, cierto, tienes razón. Hubo un revival de eso, pero suponte que esto esté ambientado, ponle, hace 5 o 6 años, sí, no tenían ni idea. Se me hace muy moderno, o bueno, en mis épocas no era irse a los centros comerciales, era irse así como a calzadas o había calles abiertas donde nos íbamos y nos reunimos los jóvenes. Esta historia, su principal escenario es un centro comercial, eso también se me hizo que se pueden relacionar los chicos muy fácilmente con eso. Entonces, y los personajes son adorables. Hay mucho CGI en los paisajes, pero hacen muy buena unión entre la animación tradicional con eso, creo que la lograron muy bien. No, y qué bueno que lo comentas porque sí quería hablar de eso, y a quienes nos están escuchando en audio, pues si pueden buscar imágenes de la película, y si no, pues vengan al video, más o menos ahorita minuto 20, 19:35 donde estamos ahorita, pero quiero que se den una idea también de cómo es el tema del background, porque tiene detalles muy minimalistas tipo arte pop, que de verdad la resalta muchísimo. El setting sí es muy caricaturesco, es decir, no está siendo como usualmente este tipo de historias pudieran decantarse por ese detalle. Your Name se me ocurre, por ejemplo, donde el detalle de los fondos es, hacen tantísimo esfuerzo porque sea exactamente, en inglés diríamos excruciating, pero horriblemente realista, hasta el punto de que colocas fotografías al lado de la animación, del dibujo, y son prácticamente idénticas. Muchas veces inclusive pues trazan encima de los fondos reales para que tratar de ser lo más, de que parezca una película live action. En este caso tiraron todo eso por la borda. Es una animación y el setting es animado. No les interesa ese fotorrealismo, sino que se más bien por una cuestión de representaciones. Me gustó muchísimo el detalle de, por ejemplo, las luces, que se ven aquí en el fondito, tratando de hacerles un zoom. Básicamente son un círculo blanco, ¿no? No ilumina nada, sino que resaltan de que las encendieron. Ellos se encuentran precisamente en este crepúsculo, en este punto en el que aún está la luz del sol, están encendiendo las luces de la noche, y utilizan mucho ese setting de final del día, estos colores, como ven, estas nubes muy cargadas de muchísimos tonos de naranja, y cómo se reflejan precisamente en el pasto, los grandes espacios así abiertos, para... muy minimalistas, pero para como que resaltar a los personajes y al momento. De hecho, esta es una parte importante de la trama, sin entrar en muchísimo detalle, pero a pesar de que ellos están en un campo abierto, tu foco en cierta medida está en los personajes, o al menos así entendí yo esa intención del director. Entonces, está llena de esos detallitos de que a quienes nos gusta mucho la animación, sin necesidad de entrar en detalles técnicos, porque yo ni animador, ni dibujante, ni talento para eso tengo, pero sí disfruto mucho de esos detallitos. Está de verdad muy, muy bien hecha la película. Bueno, ya Natalia nos hizo el favor de esa investigación tan tallada que hizo de todo ese pedigrí que tiene, y si hay gente que se toma muy, muy en serio su trabajo, y aquí lo pueden ver. Es una historia de amor de verdad sencilla pero poderosa, con un final muy bonito. pudiera caer en ciertos clichés de comedia romántica, sí, sí lo hace, pero el detalle técnico, el desarrollo de personajes, el guión está tan bien hecho que no voy a decir que se los perdonas porque no creo que sea un pecado, sino que más allá de eso hay bastante valor en la metáfora y en lo que narra. Entonces, de verdad que yo también la disfruté un montón. Creo que 4 de 4 la recomendación para verla. Está ahí en Netflix, de verdad que si pueden, desde un momento, es hora 30, hora 20 lo que dura la peliculita, entonces no le vas a llevar nada de tiempo. Altamente recomendado Worlds Bubble Up Like Soda Pop. De hecho, ese título que pareciera muy rarito es porque es de hecho el final de un haiku. Los haiku tienen una preponderancia importante. ¿Puedo interrumpir? También investigué para explicarles qué es un haiku. El haiku es un tipo de poesía japonesa que está compuesta de 17 sílabas y está escrito en 3 versos de 5, 7, 5 palabras. ¡Hola, Cari! Nos saluda Karina Ledesma. ¿Cómo estás? Sí, exacto. Y que en japonés en particular también se destaca porque por la escritura de los kanji, tiene visualmente, destaca, porque también lo escriben, bueno, al menos así los he visto yo, verticalmente, a diferencia quizás de que la escritura de ellos se puede considerar en cierta medida también medio obra de arte, medio, sí, porque no sé la diferencia porque de lingüista no soy. Son pictogramas. Pictogramas, exactamente, a diferencia de nuestro tipo de alfabeto que es más funcional. Entonces, si quisieras darle ese detalle artístico, pues tendrías que hacer ya un diseño. En el caso de ellos, nada más la manera de escribirlo, pues pueden hacerlo. Entonces, tiene ese detalle añadido que creo que es muy difícil de traducir. Si puedes leer kanji, pues conoces japonés, pues tendrá también mucho, mucho más peso. Creo que en la versión en inglés, tanto los subtítulos como el doblaje al inglés, creo que hacen un esfuerzo un poquito mejor por transmitir ciertos detalles de las poesías. De hecho, pasa que si no entraría en spoiler, pero digamos que en el final tiene cierta preponderancia eso para cierta escena, que creo que en inglés creo que lo lograron mejor, porque de hecho porque sé que es muy difícil de traducir eso, me puse a ver tanto pues los subtítulos en español, los subtítulos en inglés, la versión doblada al español, la versión doblada en inglés, que al final pues los dos idiomas que medio hablo, y les puedo decir que al menos eso fue lo que yo noté, pero dense ustedes la oportunidad a ver si cachan la misma diferencia. Va. Muy bien. Está genial cómo a pesar de todo, en una hora y media, un tema complicado con dos personajes cerrados, uno que no le gusta comunicarse y la otra insegura, y aparte el tema de los haikus y todo eso, que en una hora y media te cuenten una historia que sea fácil de entender, porque la gente que no está muy familiarizada con todo esto, también la puede disfrutar. O sea, la traducción no es mala para nada. O sea, sí, obviamente hay detalles de detalles como esos, pero puede disfrutarse la película sin tener mucho conocimiento de ello. Yo me acuerdo de una serie que se llamaba Chihayafuru, que es de un juego que se llama, un juego de cartas, pero no me acuerdo ahorita cómo se llama, el Karuta. Okay. Que necesito ver un par de episodios porque dije, yo no sé de qué es este juego, y veía que tomaban cartas del piso, y realmente fueron 3 temporadas en las que dije, no sé qué está pasando, pero me divierto. Y aquí en hora y media puede hacerse mucho más sencillo presentarte personajes no tan complejos, pero personajes interesantes, el desarrollo de los mismos y cómo superan sus detalles, inseguridades, todo eso, para dar un final muy, muy bonito, la verdad. Creo que lo vuelve bastante entrañables, ¿no? Una cosa que quería solo agregar conforme al tiempo es como que sí es muy moderno precisamente por el modo en que... No es Cheryl, ella, Smile, utiliza las redes sociales, y todo esto es un amor que funciona muy en tiempos modernos, y creo que eso, pero aún así lo ves y dices, ay, qué bonito, qué bonito amor, a pesar de eso, ¿no? Ay, bueno, ya a mí no me tocó ya el coqueteo así en redes como de, ay, puso algo y tal vez me lo está diciendo a mí. O sea, cada vez que ponía Cherry algo y lo leí Smile y sentir esa emoción de, ay, sabrá que es para ella, y se me hizo muy bonito. Que tiene su lado oscuro cuando no es para ti y tú piensas que sí, tengan cuidado, porque sí pasa. bueno, pero... pero no... yo era romántico, o sea, te fuiste muy hardcore. Experiencia, amiga. Okay. Pero sí es... Sí, destaco de hecho el comentario de todos porque sí es valioso de que es una historia de amor, pero muy, muy en nuestros tiempos y también adolescente, en el sentido de que son son niños, adolescentes con sus mismas inseguridades, descubriéndose a sí mismos. Esta chica pues tiene cierta inseguridad con respecto a su dentadura porque tiene los dientes frontales muy prominentes, está utilizando ortodoncia y le da pena. De hecho, ya muy preparada para el COVID, anda siempre con un tapaboca, pero se comunica es precisamente siendo una personalidad completamente diferente a la que muestra en la vida cotidiana. Es muy, muy bombástica en sus streamings. Y este chico, en cambio, no sabe comunicarse sino es a través de estos haiku, de estos poemas, ¿no? Entonces, tiene una vida interior muy rica, pero le cuesta mucho la comunicación directa. Y pareciera que son dos personas que jamás van a poder hablar entre sí y precisamente ver cómo logran conectar, que no es fácil ni inmediato, como debería ser. De verdad que es bien bonito, bien agradable. Muy bien, haciendo un cambio radical de tema, pero no tanto de animación, la serie que se estrenó esta semana de la segunda serie de MAPPA, pero de verdad que bien, bien peculiar, está en Crunchyroll, se estrenaron dos episodios, es Deidad and Deities Know Only Peace, o las deidades y daten solamente conocen la paz, sería la traducción al español lo más cercano posible. Las deidades y daten, ¿verdad? Ajá, exactamente. Porque la palabra y daten, que sepa yo, pues la están tomando como término directamente del lore de esta serie, ¿no? Entonces, nada, ¿qué les pareció estos primeros dos episodios de esta peculiarísima serie? Porque ciertamente lo es. Bueno, a mí se me da la ilusión de que, bueno, no. Me parece que va muy dirigida a señores o a señor, incluyéndome, porque siento que la forma, la estructura de la fotografía, de la narrativa, no sé por qué me recuerda a Astro Boy. Siento que tiene algo de nostalgia en su realización, aunque los colores me recuerdan mucho a la película que acabamos de platicar. Son así colores brillantes y vibrantes. Es un seinen, tiene un opening muy bonito, es de Tatsuya Kitani, yo creo que es el opening de este verano, ¿eh? Realmente, tanto la música como la animación del opening están de 10. Sí. Y como comentabas, los Idaten son dioses o deidades inmortales que están aquí en la Tierra y atraparon a unos demonios hace 800 años, si mal no recuerdo, pero va a llegar un momento en que esos demonios van a volver a salir y la única Idaten sobreviviente está entrenando a nuevos Idaten que están naciendo para hacer frente a estos demonios que ya habían atrapado. No me esperaba la violencia que tiene esta serie. Es violenta, hay implicaciones de violaciones, hay sangre, hay guerra, entonces no lo esperaba, pero creo que va muy de acuerdo a la línea narrativa que tiene. Ahí se están asomando ciertas cosas que estoy sospechando de lo que se relacionan estos Idaten y los demonios. Vamos a ver si es cierto lo que estoy pensando. Uh-huh. Y pues nada, no sé ustedes qué les pareció. Digo, Jorge, ¿qué te parece a ti? Que sé que la tienes más fresca. Sí, pues primero quiero decir lo sorprendido que estoy con todos esos datos técnicos, así como muy, muy, muy buena investigación ahí. No, bueno, hace su tarea, se prepara los niños. Es como tú y yo, que somos unos ordenados. Sí, muy desordenado en mi caso. Entonces, yo la empecé a ver y dije, pues esto es cualquier cosa, es una serie de acción cualquiera. El opening, eso sí, me encantó, es de los pocos openings que puedo recordar entre todo lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. No sé, no podría identificarte ni uno solo, ni de Aquatope o la Maid Negra, que he estado viendo todos los capítulos, no los podría identificar tanto como este. Y pues todo tranqui hasta que termine el primer episodio y es como de, ¿ah? O sea, no sé, yo estaba esperando que también fuera un Idaten o algo así y que hubiera más violencia. Y es como, bueno, la violencia está como tranquila, pero el tipo de violencia que terminan ejecutando no me lo esperaba en lo absoluto. Y pues el segundo episodio continúa un poco sobre ello, ¿no? Ya hay como estas pequeñas dudas de quién... está muy bueno el comentario de Félix de Rin en palabras de todos los mexicanos, sería la vieja confiable. No sé qué tan confiable es, porque pues de que te da la putiza de tu vida si eres unidad te la da, pero pero sí, pues para vencer demonios seguro sí es algo confiable. Y también en el segundo episodio a mí todavía me sorprendió mucho este como niñito demonio que va todo alegre y que se decía, permíteme un momento, y hace pedazos así de una manera brutal y asquerosa a un ninja que hasta te lo habían presentado, ¿no? Para que generara cierta empatía, bueno, no sé, o para que sintieras que es importante como los otros, y es como, no, pues se lo llevó en 2 minutos. Entonces, creo que al menos abre la curiosidad. De pronto sí la abre oscuramente, ¿no? O sea, está como esta línea de vayan y maten, y luego, ¿qué es lo que van a corromper, no? Y de la manera más rara esto de mujeres, hombres también, ay, niños, y hombres musculosos, ¿no? Y es como, ¿ok? No te esperas eso, es como te estás esperando algo en este nivel y cada 5 segundos te lo suben en oscuridad. Creo que eso al menos hace... No sé, esa debe ser como su chamba, ¿no? Mantenerte con sorpresas, y es un poco difícil armar las sorpresas, pero sí me llamó mucho la atención porque justo como lo presentaste, se parece mucho en cuanto a paleta de colores a Words Bubble Up Like Soda Pop, pero no tiene nada que ver con Words Bubble Up Like Soda Pop, ¿no? De hecho es una soda bien amarga. Sí, a mí me sorprendió mucho como esta toma que tiene un gran encuadre, como menciona Natalia, bueno, que tienen encuadres interesantes, es como, ah, qué bonito encuadre con la espada del personaje, y era un panty shot, ¿no? Es como, yo no estaba esperando un panty shot ahí, es como, porque además trae como la falda larga, ¿no? Y es, voy a usar este encuadre todo bonito para hacer un panty shot. Es como, a veces respeto mucho cómo te sacan panty shots donde no los esperas, y hasta estéticamente muy adecuados, ¿no? O sea, hay veces en que se sienten gratuitos y feos, pero realmente me sorprende. Ok, yo no me esperaba un panty shot en esa toma, te lo reconozco, serie rara. Serie rara, sí. Chicos, tenemos un mensaje en Twitch que nos es destacado, que con Covacho Dólares, que quiere Félix que digamos, lo voy a leer. No, de nada, pero déjame buscarlo para que lo leas mientras lo mostramos. Ok. Bueno, si lo consigo, a ver. Está en Twitch, va en relación a la película. Pero no es Hidate, ¿no? Es el anterior, ¿no? Ah, mira, aquí está. Dice, Hidate. Les digo un secreto, amigos, mi esposa tiene sus dientes así, y ama Sakura, o sea, bueno, que tiene Usagi dientitos. Prepárate un haiku bien romántico, Félix. Sí. Una cena con un vino bien rico y la invitas a ver la película y, bueno, amigo. Y te cuida, ¿no? Porque un muchacho así no creo que ahorita a estas alturas, a menos que lo estén buscando. Ay, pero él la tiene. O sea, después, mira, te dedico a esta película. No, está, pero perfecto. Es una muy buena casualidad. Me gustan las hojas que escondes, llama Sakura, es lo que decía, ¿no? Algo así. Sí, tú te preparas tu haiku con lo que está comentando y no, la vas a tirar de jonrón, amigo. Sí. Muy bien. Saliendo del tema romántico, porque otra vez nos sacaste de onda, Félix, porque tenemos que hablar de algo horrible. Rafa, ¿qué te pareció Hidate? A mí me gustó mucho, se me hizo muy divertida, la verdad. Y como decían, desde el principio que ves la paleta de colores, el diseño de los personajes, te da una idea, una imagen, como decía Natalia, muy retro, como que esto pudiera haber salido hace unos 15, 20 años y sin problema te la crees, o sea, no te vas por esa idea. Igual como decía, como estábamos comentando, pues, de que realmente como que están jugando con las expectativas de uno. Esa escena donde está la Capitán Pizarra diciendo de que vamos a robar y vamos a corromper y que niños, niñas, hombres musculosos, mujeres, y es como que, caray, pues, ok, es un ejército malvado, el de la Nación Soble, pero no esperaba que no tuvieran escrúpulos de ningún tipo. Y la verdad es que viendo así como que la misma ficha técnica, estaba viendo que el mangaka que hizo esta serie es el mismo de Kobayashi, y es el mismo de Riverside Beach Boy. Entonces dije, oye, pues tiene mucho trabajo este amigo ahorita, realmente está en su... en su apogeo. Porque las tres están, digo, a sus modos, pero las tres son llamativas en la temporada. Una, pues por el hype de Kyoto Animation, la de Beach Boy, todo eso también está en buen momento. Y esta yo no creo que batalle mucho para ponerse en los favoritos de la gente. Lo que es gracioso, se me hace muy divertido. La animación está simpática con los colores, así todo... como lo están manejando, digo, es de estudio MAPPA, ellos te hacen algo oscuro como Attack on Titan, luego se van con Zombieland, luego con Dorohedoro, entonces, o sea, como que no les afecta el cambiar de estilos, y lo están haciendo muy divertido hasta ahorita, y los personajes, pues a mí se me hacen bastante graciosos, el entrenamiento de Rin, que les pone unas madrizas tremendas, se me hace bastante bastante gracioso, pero no, yo creo que esta es la que desde el primer episodio dije la voy a ver, no tengo problema alguno con esta mezcla entre violencia y comedia animada bonita. Yo como que voy a ser el negrito en el arroz, desafortunadamente, pero a mí la última escena del primer episodio me pareció increíblemente insoportable, gratuita e innecesaria. Le hacía la analogía a Jorge y se las voy a hacer a ustedes para que se choqueen, porque no hay de otra. Es como si yo estuviera viendo una película de Disney y de repente se para un personaje, se abre la bragueta y se saca el pito. ¿Por qué y para qué? No, para que sepamos que no es una película de Disney. Es como se dice, de choque. O sea, estás sí, pero, tranquilo y ¡pum! Pero un choque que literal es eso. Es como si se parara un personaje y se sacara el pito. Que tú, ¿para qué? Pues, literal, eso hicieron. Ah, que ya se vino Sansa también a decir lo mismo, que no la soportó. Hay una escena de violencia de verdad que completamente innecesaria, que va, inclusive no tiene nada que ver con la historia que están contando. Pudieron muy bien haber cerrado ese primer episodio y quizá haber involucrado esta escena en otro momento si quisieran o si era necesaria para la historia, que ya van dos episodios y no sabemos para qué es. Es una escena de violación. Bueno, sí, adelante. Creo que, o sea, sí tiene un poco, o sea, como esta noción de nacemos por ese tipo de distrés, sí, pero no apoyamos ese tipo de distrés. O sea, tu sufrimiento nos puede crear, pero de ahí a que nosotros hagamos algo por tu sufrimiento. En el segundo episodio, la clara, yo estoy hablando desde el punto de vista del primer episodio. Te pongo un primer episodio para presentarte la historia. Termino de presentarte la historia y utilizo los últimos 10 segundos para darte una cachetada. Solamente para que sepas que esto no es de niños. Prepárate, Zack Snyder, etc. O sea, con la cabeza cortada del primer episodio, uno dice, ah, caray, es que le cortaron la cabeza a alguien. Quizás no es esto para niños. Sí, sí, con lo que dice Jorge, cierto. O sea, la parte en la que mencionan de que por qué son creados o cómo son creados, sí queda muy clara en la segunda parte que ellos les vale los humanos, excepto cuando involucran a los monstruos. Pero sí, esos últimos 10 segundos, sí es como que, ah, ok. Y luego la canción del final tan bonita que te quedas como, ok, voy a ver el segundo, a ver de qué está pasando, pero es sí. Que es una cosa como, ya se molestó aquella, es una cosa como cuando, sí, puede ser, no, o un vecino, okay. Como en Zack Snyder hay una escena del Justice League, bueno, la cosa esa que sacó de 10.000 horas que no sé ni para qué la vi, en la que Wonder Woman pues mata a un montón de maleantes, y literal, 10 segundos antes de que Wonder Woman hablara con una niñita, que la niña le dice, ay, quiero ser como tú, le ves los sesos a uno de los maleantes bordeando a través de la pared, dejando un rastro de sangre y algunos trozos morados de seso. 5 segundos antes de que esta niña de 5 años, 4 años, ha visto esa masacre, probablemente la primera vez que ve sangre en su vida, ella aparentemente no vio eso y quiere ser como Wonder Woman, como esta mass murder sádica e increíblemente sangrienta. O sea, ese cambio de tono que es gore for gore's sake, que no tiene ningún sentido más allá de un ejercicio medio masturbatorio y ridículo de esto no solo superhéroes del sábado en la mañana, sino del sábado a las 3 de la mañana. Bueno, son del sábado a la mañana, pero el sábado a las 3 de la mañana. Es una cosa que a mí me sacó súper, súper de onda, innecesarísima, casi hasta el punto de que dejé de ver la serie en ese momento. Continué, luego vi otros episodios y luego seguí viendo continué con la historia. Aparentemente tiene este sentido de que los humanos no les interesamos a estas deidades hiperpoderosas, que lo único que tienen de humanos son, bueno, ciertamente sus emociones, etcétera, pero su forma, su figura, pero están muy muy alejados de los problemas de los humanos, que tienen tremendos problemas. Más a la par tienes demonios que sí están muy involucrados con los humanos, y entonces viene otra escena que okay, los demonios que son muy malvados, pero entonces lo que le dicen a los soldados es, muy bien, vamos a atacar a este pueblo, sí, vamos a violar y a matar, y mientras más pequeñitas mejor, o algo así dicen que, o sea, esto de verdad es la fantasía de un niñito de 13 años medio perturbado de lo que es la maldad. O sea, ahí se ve que el Me Too no ha pasado por Japón, ellos ni saben qué está pasando en el resto del mundo, están pero desconectadísimos, sí es mapa, pero... Sorry, bro. Dijeron que también señores musculosos, inclusión. Ah, ¿te crees? No, pero creo que sí va de ahí. Y creo que están muy relacionados los demonios con las deidades. O sea, siento que las deidades están empleando. Tiene esos detalles que son innecesarios. No te gustan, son innecesarios. No me gustan, me sacan de onda, uh-huh. No disfruto la historia. Y que hay que advertirles, porque por más que estamos en la época en la que estamos, y hacer como que si algo de eso no existe, y a estas alturas me parece que es solamente hacerse ciego por hacerse ciego. Entonces, nada, esas par de cosas a mí me sacaron muchísimo de onda. Probablemente le dé su tercer episodio, de hecho afortunadamente fueron dos. Eso sí, y probablemente es lo que me hizo volver, el apartado de diseño de personajes, de diseño de la animación, es muy muy único, es peculiarísimo. Las peleas están brutales, precisamente porque Y sí, en ese caso sí es muy de adultos, porque puede que a un chico no le guste esto tanto a adolescentes o a niños. Esos mismos colores tan apagados, inclusive como negativos, le da de verdad que una atmósfera, así como en World of Warcraft procuraron esa atmósfera en la que los personajes sean los centrales, aquí lo central creo que es la animación, la pelea, el impacto de lo que está sucediendo. Y sí, eso en particular me gustó, al menos ese intento de hacer algo diferente. Quizás eso sea lo que la redima eventualmente. Vamos a ver. Sí, creo que cuando haya una pelea entre uno de los demonios de forma humana y uno de los de las deidades Idaten, podría ser algo realmente interesante, ¿no? Porque en realidad no se han podido lucir en todo y pues, hay que ver, digo, la verdad MAPPA con Dororo se rifó muy cañón en las peleas. Sabemos que con Attack on Titan tenían un problema de tiempo que les limitó algunas cosas y aún así hay momentos realmente grandiosos, entonces pues hay que ver si desviaron un poquito de presupuesto de Attack on Titan para acá y lo van a usar en las peleas, ¿no? Aquí bueno, menciona Félix que las guerras son así, yo también, o sea, la verdad es que no me gusta esa violencia, pero creo que están poniendo el punto de lo malvados que pueden llegar a ser. Hay diferencias, amigo, estás contando una historia, estás contando una historia y estás precisamente contando una atmósfera. Todo esto se juzga siempre bajo la premisa de que estoy viendo algo en pantalla que está reflejando una historia que me quiere hacer pensar ciertas cosas y me quiere llevar por cierto camino. Si yo quisiera ver cómo es la guerra nada más, pues vería una webcam de los bombardeos en Palestina o en Siria. No vería más nada, vería la webcam para ver los horrores de la guerra y ya, no estoy viendo una historia. Soldado Ryan, por darle un ejemplo, la invasión a Normandía es una escena increíblemente violenta, brutal, llena de gore, pero tiene un sentido. Cada una de esas tomas está pensada, pero tiene un sentido para que te metas en ese mood. A veces tienes escenas, el mejor ejemplo es ese que les di de Wonder Woman, o esta de la violación metida dentro de ese episodio que no sé para qué era, que se nota mucho que es, tengo que sorprender a la audiencia, entonces voy a meter esto aquí, pero cuando no lo haces de manera orgánica, hay que saber balancear los guiones, y ahí no lo hicieron. Para mí eso fue un tremendo gafe, es como el gafe de lo de Peaceful Riverside, que decidieron estrenarla toda separada y que uno está, de verdad estoy perdidísimo con esa serie hasta el punto de que creo que la voy a abandonar para que la termine de sacar toda y ver en qué orden es que se ve, porque el orden que lo están transmitiendo no es. Entonces hay decisiones que o salen o no salen. Esa creo que en particular no salió, al menos para mí. Sí, recuerda mucho, bueno, me acuerdo mucho cuando estuvo la polémica cuando salió Fate, Stay Night, las tres películas. Uh-huh. Bueno, hay una escena con Sakura y Shinji que, digo, es como por dar a demostrar más el abuso que Shinji tenía sobre Sakura, pero mucha gente sí consideró de que, bueno, es que la escena no te porta nada. Como escena, el utilizar como una parte del guión creativo, como una excusa narrativa, la violación, sí había una polémica de que, bueno, es que realmente le aporta algo a la historia, o sea, eso de el hecho de que lo muestren así tal cual, o que den a entender eso, ¿aporta algo a una historia o es crear morbo por crear morbo? Yo me acuerdo mucho la comparativa que hacían con Elfen Lied, de la violencia que tenía, que era de que, bueno, o sea, la historia tiene su séquito de fans, tiene sus seguidores, todo, pero hay muchas partes en las que la violencia es por ser violencia, o sea, sí tenía que ser cruda, pero no había a veces necesidad de cosas que dices como que, bueno, pues esto nada más es fanservice violento. Igual pudiera ser esta situación de que si este primer episodio no hubiese terminado con solo una escena de 10 segundos que no te va a decir más, pero ya en el segundo contar esa parte y añadir el por qué las deidades, por qué te muestran violencia hacia los niños, hacia esta persona, hacia esta monja y demás, y no hacen nada, ahí ya quedaría mejor explicado, porque ya la narrativa tendría una coherencia, pero pues eso digo yo, quién sabe. Yo en el segundo episodio sí fue que lo entendí. Ajá. Pero de nuevo, si lo juzgo episodio a episodio, esa escena en ese episodio pudo haber sido muy bien una solución. Otra escena de violación que también fue muy controversial y que honestamente a mí también me pareció, es que se nota mucho cuando lo meten por meterlo, por hacer ese shock, por lograr esa controversia. Recuerdo en la última de Sao, no la segunda parte de Alicization, sino la primera, creo que hay una escena de violación de un par de chicas. Ah, las pupilas de Kirito y de el Arito, no me acuerdo, que hasta al inicio del episodio sí dijeron una advertencia que era contenido muy fuerte. De hecho, es una pantalla en negro. Son 22 minutos. Bueno, la versión censurada, pero la versión, sí, pues la versión, la verdad, la que salió, pues es otra cosa. Pero son de 22 minutos, creo que 11 o 12, de la escena de la violación para mostrar lo terrible que son estos personajes cuando no habías mostrado absolutamente nada de ese nivel de maldad de ellos. Es como que destapaste todo lo perversos que son en ese momento, pero es solamente por mostrarle el shock de la, violación. Se nota mucho que era para eso, para lograr views. Balancéamelo, o sea, debería ser más hábil que eso. En teoría debería hacer como manejarlo de una forma mejor para que ayude a la narrativa, no poner peleas por poner peleas, sino que una pelea signifique algo, que estos conflictos te lleven a un punto. Pero sin ir muy lejos con otro ejemplo, Félix, que nos habla de escenas incómodas en Kageki Shoujo, en el tercer episodio hay una escena incomodísima, horrible de ver, pero está allí por una razón, está muy bien puesta y precisamente se trata de eso, de abuso. Pero para no entrar en mucho detalle, para cuando hablemos de Kageki Shoujo, Natalia, tienes a Víctor y a Juanito que quieren saber si cumplieron la tarea que les pusiste. Quieren saber su clasificación. Ya les había comentado que se las puse a mis amiguitos de tarea a ver el anime que habíamos dicho al principio. Déjenme, es que no me la sé de memoria, la de palabras que burbujean como refresco. Ajá. Y todos ellos la vieron y no son otakus como nosotros y les gustó mucho. Les agradezco mucho a mis amigos darse el tiempo y abrir un poquito más sus posibilidades de ver más cosas. No, pues, qué bonito. De hecho, le das aún más crédito a Words of Love porque es una muy buena recomendación para personas que solamente no ven anime. Es perfecta para eso. Entonces, qué chido. Muchas gracias por acompañarnos a Víctor y a Juanito. Y sí cumplieron la tarea. Sacaron... ¿Cuánto es el máximo de calificación aquí en México? Ahí sí me pierdo yo. Un 10. Sacaron 10, entonces. Sacaron 10, chicos. Muy bien. Y continuando con MAPPA, pero radicalmente distinto. Tenemos un espocón que no habíamos comentado y ha estado saliendo los banners, porque siempre he querido que lo comentó, pero no da tiempo. Que creo que es el único espocón de la temporada. Para los que no sepan qué es espocón, es la conversión de sports y otra palabra japonesa que olvidé. Pero básicamente es por animes de deportes, así de sencillo. Y que este en particular pues tiene la peculiaridad que yo no recuerdo otro que se trate de ese deporte tan olvidado y pero tan peculiar como lo es el waterpolo. Creo que es el único que hasta ahora conozco sobre eso, que precisamente es sobre waterpolo, pero además tiene un caso de amnesia involucrado. Entonces, Nat, Rafa, porque sé que Jorge creo que no llegó a esa, ¿de qué se trata Remain? ¿Por qué se llama Remain? ¿Y qué les ha parecido hasta ahora? Bueno, en este caso de la serie de MAPPA, que hace lo que le da la gana, yo creo que acepta proyectos nada más que le lleguen a la mesa y ya los anda aceptando. Que ojo, no es que esté malo, realmente es muy, muy divertida la serie, pero la variedad de cosas que hace y la variedad de animaciones es sorprendente. Yo creo que sí están muy necesitados de trabajo, gracias a Dios tienen mucho porque qué variado está. Pero bueno, Remain trata de este joven Minato, que fue campeón en la nacional, que se da mucho ahí en Japón, de waterpolo, uh-huh, junto con el equipo de estrellas en el que estaba. Posterior al campeonato, él sufre un accidente automovilístico donde queda en coma. Dura en coma más o menos como 200, 205, 206 días más. No me acuerdo exactamente cuántos eran, casi más. Wow, 203. 203, no me acordaba. Ya le di 3 días. Sí, 7 meses, ¿no? Sí. 7 meses, así es. Sí, primera mentira, bueno, aunque medio lo toman, pero primera mentira es que sale caminando, etcétera. O sea, eso requeriría al menos 7 meses de terapia porque debe estar. No, estar en una cama, sí comentan que estuvo 4 meses en recuperación y luego ya fue a su casa. Sí, es como una especie de montaje de 10 minutos. Está bien. Chido que lo hicieron, muy bien. Y luego ya sale. Sí, todos estábamos así como que qué rápido, pero no. Pasan unos meses con rehabilitación y luego ya sale. Sin embargo, no tiene recuerdos de los últimos 3 años, o sea, el tiempo que ha estado jugando waterpolo. A la familia la recuerda gente de la infancia, recuerda sus actividades, su casa, todo, pero no recuerda lo sucedido en los últimos 3 años que involucran cuando estuvo en este deporte. Entonces, él para tomar su vida normal, él pues decide ver opciones distintas, no está interesado en el waterpolo porque ni siquiera recuerda las reglas, no tiene la condición física que personalmente, si yo estuviera en coma varios meses y saliera así, yo lo aceptaba sin problemas, no hay problema. Pero entonces empieza a buscar algunas otras alternativas y por circunstancias X o Y, termina involucrándose de nuevo con un club de waterpolo en la secundaria a la que entra, un club que está... Porque, lo que pasa es que resulta que es hasta famosito, ¿no? Entonces, hay unas personas que han querido hacer waterpolo en esa escuela desde hace mucho tiempo y nadie los pela, y llega esta superestrella, bueno, muy local, ¿no? Del waterpolo, es así como que no pueden evitarse utilizarlo para ello, ¿no? y él medio se presta. Pero claro. Continúa, Rafa, continúa. No, por supuesto. De hecho, lo usan mucho como para presumir de que, bueno, el equipo ya tiene una leyenda, un jugador de elite que los va a ayudar a llevarlos al punto más alto. Sin embargo, él incluso siente la presión personal, la presión de la familia, de esta extraña jugadora también que le tiene una apuesta entre que si se convierte en el jugador va a ser su novia, que es, yo creo que es bastante buena motivación también, pero pues cada quien. Entonces él siente toda esta presión de volver al waterpolo y no quiere nada de eso, solo lo que quiere es buscar algo que hacer, buscar algo como regresar a los orígenes, y así es como inicia esta serie. De hecho, el primer episodio es todo esto, el quién es él, qué es la vida que lleva y cómo poco a poco va a regresar en esta secundaria a formar el equipo de waterpolo. Tiene sus momentitos como ligeramente de drama, pero yo realmente la mayoría es más comedia, más personajes graciosones y cosas así por el estilo. Pero no sé si habré visto yo de forma diferente la serie que los demás. No, la verdad es que a mí los Spokons no me gustan. Nunca les doy una oportunidad. Y nunca me gusta nada, ¿verdad? Y no, se me hizo muy bonita. Mi hijo es basquetbolista, no sé, y sentí todo el esfuerzo que hacen los deportistas por tanto tiempo como para que de repente en 7 meses desaparezca todo. Híjole, ha de ser para la familia. Él pues no se acuerda, pero para la familia saber todo lo que se esforzaba y tratar de no demostrarle que les duele verlo así para que él esté bien. Entonces ahí como que hice un conecte muy bonito. Yo me sentí muy representada con eso, y los personajes son muy lindos, son chavos que tienen aficiones bien sanas, solo quieren hacer deporte, juntarse y mejorar. Entonces la verdad es que la voy a seguir viendo, se me hizo súper linda. Sí, o sea, como comentan, eso es un feel good, pero tiene su historia detrás. De hecho, perdón, yo voy a decir algo antes. No, o sea, nada más me pongo en el papel del protagonista, que sería perder 3 años de tu vida. Él lo maneja de una manera muy ecuánime, muy tranquila, pero si yo perdiera esos 3 años, yo creo que para nada estaría tan tranquila como él, menos en una época tan importante como es la juventud, que se va así de volada. Entonces, me gustaría ver más drama, ver que caiga en situaciones que sí realmente esté sufriendo un poquito más y sentir que realmente pues tiene amnesia. Sí, de hecho, te me adelantas con lo que comentas, que es extrañamente maduro para su edad, sobre todo viviendo lo que ha vivido este pobre chico, porque sí es una experiencia bien, bien fuerte lo que le sucede. Pero también es un mecanismo interesante para darle ese scope a la serie, el hecho de que, bueno, tipo no, telenovela latinoamericana o del Fiallo, que sufre este ataque de amnesia a nuestro protagonista, y es una superestrella en ascenso, y de repente, pues justamente el punto de, no me acuerdo cómo se llama, de los juegos, creo que ustedes me lo recomendaron en estos días, el punto donde guardas en el juego y te devuelves, ¿no? El punto de él fue justo antes de hacerse el ¿6 point? El 6 point, ajá, exactamente. Antes de hacerse la gran estrella del waterpolo, que en el sentido que se le olvidan las reglas, se le olvida cómo se juega, y pierde mucho de la condición física que había desarrollado para ese momento. Y también el hecho de que es un chico de, si mal no recuerdo, creo que eran 17 años, pero recuerda lo que era cuando tenía 14 o 15. Y bien sabemos que son momentos claves en nuestra vida, ¿no? El hecho de que tenga esa regresión. Quizás no exploran tanto ese drama, pero sí sirve como para darle ese borrón y cuenta nueva y para explicar ciertos movimientos. El hecho de que abandona al equipo con el que ganó campeonatos hasta nivel nacional y tiene que empezar con este montón de amateurs. Solamente hay un chico que lo considera su senpai y que de hecho se cambió de escuela para estar con él, pero el resto pues realmente nunca ha jugado waterpolo seriamente, sencillamente lo están viendo como una posibilidad de hacer algo que les guste. Quiero hacer un paréntesis, ese Kyohei, creo que así se les dice a los que son abajo de los senpai, el Kyohei, es la persona más tóxica y lo odio ya, me cae gordo. Porque está esperando que él sea el mismo que era antes del accidente y no le está dando ni siquiera tiempo para asimilar todo lo que está sucediendo. Y luego lo ve pues otra vez sin su masa muscular y sin saber aventar la pelota y se decepciona. Y yo, what the fuck, o sea, está súper sano mentalmente, está aquí tratando de seguir adelante y tú ¿y tú qué estás haciendo? O sea, se me hace bien desagradable esa persona. Bueno, es un niño de 17 años, ¿eh? Desagradable. Sí, exacto, pero son, todos los adolescentes tienen algo de eso, no le pidas tampoco mucho. Pero sí, se enfrenta a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de hecho me sorprende lo ecuánime que es el muchacho, porque son todas las expectativas que tienen sobre él, como él se debe sentir de perdido y de desorientado actualmente, y todo el mundo diciéndole que es que tú eres tal o cual cosa, cuando él no lo recuerda. O sea, probablemente, precisamente, que eso hubiese sido interesante de explorar, pero no creo que lleguen a esas profundidades aquí. ¿Qué tipo de persona soy, no? La persona que, lo que los demás piensan de mí o lo que yo sé sobre mí. Probablemente una reflexión muy evangeliosa ahorita, pero es que ando precisamente en un rewatch de Evangelion y estoy en esos mares psicológicos. Pero se presta para ese tipo de cosas, pero no creo que lo exploren demasiado. Está la apuesta con esta chica, tal como nos dice, Félix, que 200 mil yenes, pues sí es bastante dinero. Es que la apuesta es que o él ganaba un campeonato, no sé qué. Si él ganaba un campeonato, no sé qué, ella se hacía su novia, y si no, le tenía que pagar 200 mil yenes. Y sí es bastante dinero. Entonces tiene buenas motivaciones por ambos lados. De hecho, nos hicieron una pregunta bien, bien interesante. Creo que fue, no sé si fue Víctor o Juanito, déjeme buscarla. Ah, muy bien. Precisamente por el tema de las Olimpiadas, que si existe algún anime que sea, que donde el tema sea el skateboard. De hecho, hay uno que literal se llama Skate Infinite. Fue de la temporada pasada. Trata sobre skateboard. No es muy bueno, pero ahí está. Entonces, sí, la lo que te. La animación aguanta, ¿no? Ya la animación aguanta mucho. Que le pasa mucho a los Spokon. Así como Nat nos comentaba que a ella le gustaba las cosas quizá un poquito cursi, pero con respecto a romance, tipo, por ejemplo, Fruit Basket, y ella detestaba cuando era nada más un tema que si de amistad y demás. Los Spokon pues son eso, son lo que se conoce también como queerbaiting, que son dos chavos que se aman románticamente muchísimo, pero como que los únicos que no se dan cuenta que el amor de ellos es romántico son ellos dos. El bromance. No, es que no es bromance. No es bromance. Bromance es Boki y Cap. Exactamente. De lo que Bernardo habla es de Naruto y Sasuke. Exactamente. Oigan, o sea, Naruto quiere sexo terrible y sudoroso con Sasuke y no lo termina de asumir. Él no le jamás le gustó Hinata ni la otra pendeja. Pero los espocones sí son para el público femenino, yo digo, ¿no? Porque hasta el opening es de un grupo de K-pop. Sí, sí, y para los que quieren tener bromance sin salir nunca del closet, que son los que se quejan, por ejemplo, de que He-Man salen puras mujeres, exacto, son hombres heterosexuales que les gusta ver hombres. Es así, es un queerbaiting insoportable, como, güey, o sea, ay, ya ves a este hombre porque obviamente lo adoras y ya deja la pendejez. No, es la tensión, ahí tiene a la gente. No, que precisamente lo tienen mucho los boy love, entonces sí te entiendo que precisamente, sí. Usualmente a las féminas, digamos, feminidad en términos, digamos, muy, muy generales, pero usualmente se guían más por el romance y el erotismo que lo gráfico, y precisamente esa tensión de que será o no será, pues, imagino que se lo haya muy atractivo. Yo lo hallo enervante e insoportable. No, sí, es totalmente, sí, vende. Te lo digo así como mujer, definitivamente te atrae mucho así las historias que están en tensión siempre. Estás tú ahí, oh sí, se van a besar, no, se van a... es totalmente para el público femenino. Por eso las novelas que leen las mamás así románticas, de esas que salen en los Simpsons, con un señor guapo en la portada, y es pura lectura erótica para señora. Dice Spider Games que decirles cosas lindas a tus amigos varones no te hace gay. El homoerotismo es clásico del macho mexicano. Decirles cosas lindas a tus amigos no te hace gay, por supuesto que no. Estás muy guapo, te ves muy bien hoy. Qué agradable verte, amigo. Pensar todo el tiempo en tu amigo. Preocuparte por cada cosa que tu amigo te dice o hace. Mandarte mensajes y pensar qué será lo que me responde hoy o no. Tener sueños románticos sobre tu amigo. Abrazarlo y suspirar cuando lo abrazas. Ese tipo ser gay te hace gay. Eso te hace. Naruto, por ejemplo, su obsesión con Sasuke es supremamente homosexual. Decir, no te voy a dejar ir la próxima vez o nos morimos los dos o te traigo de vuelta. O sea, no mames. Y la otra pendeja, ¿será que me...? No, güey, o sea, nadie quiere a Sasuke como lo quiere Naruto. O sea, es imposible. Le quiere dar hijos. Si pudiera, le daría hijos. Que creo que se los dio en Boruto, creo que se trata de eso. Perdón, pero es que Jorge tocó una fibra que a mí también me saca de puto quicio. El queerbait me saca de quicio, amigo, y eso que no soy queer. Y ese es el problema que tiene Sky 8, ya, no hablemos más de eso. Remain hasta ahora se mantiene bastante mellow, bien heterosexual, cisgénero, así que normal pues por ahora. Enfocado en 100 deportes, realmente. Hasta ahora sí. Yo recuerdo Yuri on Ice, cuando salió, no me acuerdo si también fue de MAPA, cuando salió Yuri on Ice, que era de patinaje sobre hielo, que estaba interesante como deporte, pero ciertamente traía una historia de un romance, o sea, era más romántico, era como una balanza entre lo romántico y el skate sobre hielo. En el caso, por ejemplo, de ahorita con Remain, pues no parece ser por ahí, aunque también van 3 episodios, y conociendo a MAPA, de seguro los partidos van a estar de alto nivel. Bueno, quiero pensar que vamos... La animación de lo poquito que... Porque lo taparte hasta ahora no han estado mucho en la alberca, cosa rara, pero el último episodio que tuvieron una competencia de nado, de hecho parece que la pensaron para las Olimpiadas, porque empieza la fiebre y todo ya está bien, provocó buscar videos de waterpolo, etcétera. O sea, eso está bien pensadito en ese aspecto, pero sí lo lograron muy bien. Nota aparte para todos aquellos, aquellas y aquellas que les gusta la figura masculina, pues ahí hay candy, pero para que de todos los tipos, tamaños y formas, pero disfruten. Está, muchísimo fanservice. ¿Por qué? Está porque tiene que estar, eso me gustó mucho, porque yo no la quería ver, porque dije, híjole, va a ser un estar viendo amigos encuadrados. De hecho, pasan Skyet, que porque en waterpolo sí deben estar en traje de baño, y se entiende, sí. Como estás diciendo, pero en Skyet lo que pasa muchas veces es que, pues a veces hace mucho calor cuando estás haciendo patinete, tienes que quitar toda la ropa. Entonces, no es incómodo. Y en cuanto a la animación, estaban estáticos así en el agua tratando de sostenerse, y se ven las piernas y los movimientos de abajo del agua, me impresionó bastante. Sí, animaron, eso lo están logrando muy bien, habría que ver cómo hacen el encuentro de waterpolo. Entonces, nada más por esos detallitos, pues yo hasta ahora la he disfrutado, hasta el punto de que, con todo de que tenía pendiente que la comentáramos, casi que no me acordaba de eso, igualito vi el episodio sin problema. Pasó los 3 episodios, creo que la prueba bastante, bastante bien. Muy bien, nos quedan 2 por hablar, pero creo que podemos lograrlo en menos de 20 minutos, porque creo que va a ser bien corto. Son 2 isekais que no hemos comentado y que están siendo estrenados esta temporada, y no queremos que al menos nos juzguen por, bueno, al menos a mí no quiero que me juzguen porque juzgué algo sin haberlo comentado. Entonces, quería que de esta en particular, nuestra principal experta en isekais, a la que más le gustan de toda la mesa, Natalia, nos hablara de Seirei Gensouki, que también a Jorge le gustó tanto que de hecho ni se acuerda del nombre, de lo mucho que le gustó. Ya aquí tengo, lo apunté. Madre mía, como 5 carpetas, Dios. No, son poquito, pero como voy viendo y voy escribiendo, voy usando un chorro de espacio. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿De qué va Seirei Gensouki? Es un isekai. Y se trata de un joven que lo atropella, como dice Bernardo, Trenkun, no sé cómo se diga. Sí, no lo atropella, va en un autobús haciendo una remembranza, así como cuando va uno en el camión y viendo hacia afuera, y se acuerda de cuando era jovencito y se estaba mudando, y le promete a su amiga de la infancia, pues están llorando los dos, se querían mucho, y le promete que va a regresar a casarse con ella. Y ella acepta en ese momento. Y cuando regresan al presente de su recuerdo, el autobús pierde el control, pasa las vías y el tren pues los arrolla. Y todos los que iban en el autobús pues fallecen. O sea, Trukun y Train-san. Train-san. Ahí en el camión hizo contacto con un personaje que me parece que también va a salir más adelante, porque en el opening la vi a la pequeña con la que hace contacto. Uh-huh. Y aparece en un mundo en el que él ya es un niquito mayor, yo le doy unos 9, 8 años, y ahí ese detalle sí me gustó, que respetan al personaje Río, que es en donde él, al cuerpo en que entró, y se le empalman los recuerdos de... Entró dentro de un niño, Dios mío. Bernardo, el alma, uy, no. Uy, y además lo justifica así. Y entonces, pues ahí empieza, está en una casa, llegan 3 personas con un morral, y se nota que vive ahí con ellos, pero que a ellos no les interesa, porque le dicen, sobreviviste, tenías fiebre ayer. Es una pocilga donde viven, y se topa con unas princesas, y por ciertas cosas va a vivir con ellas, y ya, es mágico. Y es todo. No, ya pasa mucho más que eso. A ver, o sea, no se va a vivir con ellas puro porque ya mágico. A ver, ¿qué pasa? Bueno, en el morral había una princesa secuestrada por esas tres personas con las que vivía. Ah, okay, okay. Entonces salva a la princesa, la lleva a, la estaban buscando, ya había se había topado con otras personas, la estaban buscando y se lo llevan al castillo para investigar si él estaba involucrado en el secuestro. Lo torturan a una criatura de 9 años. Y se dan cuenta que no tenía nada que ver. La princesa dice que es su salvador. Y en pago, el rey, al darse cuenta que tiene posibilidades de ser mago, le lo va a empezar a educar. Lo que entiendo es que solo la gente de mayor jerarquía económica tiene acceso a la educación. Y pues entra a la escuela y pues lo empiezan a tratar muy mal porque es un don nadie. Y ya, yo ahí me quedé, en lo que entra en la escuela, y la personaje que vemos ahí en medio se toma el papel de ser su maestro. Ok. Por lo que veo, te gustó mucho, ¿no? No. La odio. Las odio, me caen bien gordos. Ok, Rafa, a ver, ¿qué es rescatable, si es que hay algo rescatable de seguir ahí en Soaky? Yo creo que sí podría haber algo rescatable, el problema es que toma tiempo, porque los primeros 2 capítulos es recordarte constantemente de que por su color de cabello, sus orígenes, el chavo es clase baja, es una serie clasista, el chavo es clase baja, por eso lo torturaron, porque pensaron que secuestró a la princesa Fiona. Sí, porque básicamente son racistas contra todos los Kirito genéricos, de hecho yo voy bien con ese clasismo, pero ok. Hay una imagen que subiste en Twitter que... Es una imagen de Kirito en Seirei, pero ya lo vi a detalle y no es Kirito, se parece mucho, pero no es. No, es Coroto. Pero total, los primeros episodios de la serie básicamente es ver cómo va atravesando esta situación de que, bueno, va a la escuela, ahora sí por palancas, por el favor que el rey le hace al haber salvado a su hija, lo meten a esta Academia Real de Beltrán, creo que se llamaba, para que tenga clases con la maestra Celia, que es creo que la más chiquita de la foto, es la que está en medio con una boinita y su libro. Que tiene 12 años. Maestra. Tiene 12 años la criatura. Yo creo que ni en México pasa eso, pero pues bueno. Entonces, los episodios van tratando de cómo él va creciendo, porque pasan 5 años también en 10 minutos. En 10 minutos lleva 5 años en la academia. Él tiene poco nivel de magia, lo enseñan a leer, lo enseñan a escribir. Como sus recuerdos son de un universitario, pues tiene bastantes conocimientos de otras cosas. Por ejemplo, sí tiene conocimientos de matemáticas. Por alguna razón en Japón el deporte tradicional es saber usar la espada. Entonces también sabía usar la espada a buen nivel, como para poder ser considerado a una competencia y hacerlo un guerrero oficial, que nuevamente, por el asunto clasista, lo están tachando de que alguien de su calaña, de su estirpe, no debería ser digno para esto. Y básicamente es clasismo la serie, porque los 3 episodios van de ese lado, hasta el último, ya que hay un suceso en el que se enfrentan con ogros y demás monstruos que ya por fin dicen, no, sabes que aquí no me quieren, yo creo que debo irme ya, la verdad, no estoy haciendo, no, aquí la gente no me quiere ver. Y ahí se queda. Yo ahorita vi que el 4º episodio lo subieron hace un par de horas. Ese ya no tuve oportunidad, donde va a salir un personaje, una asesina. Entonces, a ver si ahora que está lejos de la escuela, ya mejora un poco. Pero sí me ha costado, al igual que Natalia, ver los 2-3 episodios. La verdad. Porque de animación no hay algo que digas rescatable. La música, pues yo creo que si lo escucha uno en silencio el episodio, si lo pone en silencio el episodio, no pasa nada. Entonces, no sé, le tengo un extraño odio a esa serie. Ya veo. Lo intento, te lo juro que lo intento. Y yo que dije a Rafael para que le consiguiera. A ver, Jorge, ayúdanos. Pues, no sé, digo, yo no la odié, me pareció interesante que al menos no fuera el personaje que se transporta tal cual. Como bien dijo Natalia, es como de, bueno, pues adquirió ciertas memorias. ¿Qué tantas memorias? Bueno, el episodio 4 que es donde me quedé, empieza a decir como que pues, se acuerda de la comida también, ¿no? O sea, son como suficientes cosas como para reconstruir el mundo, pero igual no suficientes como para reconstruir la vida, y además ya tomó como alias el nombre del personaje fuera de ese universo para mantener el contacto con... ¿cómo se llama la maguita de...? Con su maestra de 12 años. O su maestra de edad apropiada para que puedan tener romance. Celia, ¿no? Celia, creo, sí. Que supongo tenía como 1 o 2 años más que él al principio y pues Ahora debe tener que 17 ella, 16 él. O sea, es como Anakin Skywalker y Padme, va bien. Y aquí la respuesta a qué tiene esta serie para llamar la atención es bastante obvia. Una es un cameo como de Gimli en el opening, que estoy esperando ese personaje acá como del enano en forma. Y la otra es waifu, ¿no? Jamás sabré qué cosa me dijo Bernardo. Sí, porque dejé el micrófono. Termina el opening, que pasan como unas 800 waifus, que por supuesto todas se van a enamorar perdidamente de él, que lo van a ver y calzones en el piso, porque no lo van a soportar. Pero 800 mil, y termina el paneo, por supuesto, con lo íntimamente y exclusivamente original que es el diseño de este personaje. Nunca lo había visto, o sea de verdad, wow. se la remamaron. Wow, qué originalidad. ¿Quién será? Yo no sé si es Carato, Querete, Quirito o Coronto, pero... Yo creo que es admirar el cinismo. El cinismo es admirable en algunos casos. Yo les daría un aplauso por hoy, ¿sabes cómo lo intentaste? Qué padre que te lo hayan dejado publicar así. Mi reconocimiento por ese nivel de cinismo, la verdad. O sea, yo se lo puse aquí, o sea, de verdad, madre mía, Sereno, tienes vergüenza alguna, o sea. No había visto esa parte del opening, porque además, para que sepan, el opening es increíblemente spoileroso. Lo que sucede en este cuarto episodio, que también lo vi, me avergüenzo más de ver Girlfriend que ver esto. Pero probablemente vea Girlfriend y no vea esto. No, es generic as fuck. Es una mezcla entre el héroe del escudo, obviamente Slime, obviamente Sao, y cualquier otro isekai que hayas visto. De hecho, lo que hace es repetir tropos uno tras otro. La asesina que vas a ver es básicamente una Raftalia, ya te lo spoileé, pero literal te lo dicen en el intro. Y es una Raftalia aún más pequeñita, más menor de edad, para que sea aún más lolicón. Y ya, o sea, sí tiene ciertos elementos. Está el tema del clasismo y del racismo, que es increíblemente marcado, pero los malos son muy malos, malos de Malolandia sádico, que seguramente vamos a ver algún episodio cuando se esté cayendo el rating, donde van a violar desgarradoramente por 14 minutos probablemente esta Raftalia. Y van a decir que fue por la historia, porque era importante que sintieras ese efecto. Bueno, estos malos son un poquito más explorados, o al menos sabemos de su maldad con un poquito más de previsión que los de Sao, pero a eso voy. O sea, si lo que quieres ver es un isekai by the numbers, con un Kirito genérico, pues este es tu isekai. Y ya, o sea, tiene ciertos elementos mágicos que se pueden rescatar. Lo más interesante que tienen, aún no lo han explorado, que esperaría yo a ver si lo exploran, que es esa dicotomía que básicamente dos almas, dos mentes están compartiendo un cuerpo. Lo que decía Natalia, sí, básicamente el tipo reencarna en un niño de 5 años en una situación de esclavitud y de pobreza terrible, y tiene los recuerdos de la vida de este niñito y sus recuerdos ya de adulto, ¿no? Ay, yo siempre he pensado que las dos entidades individuales desaparecen y crean un ente diferente, y ya, es otra persona, no es ni el de la Tierra, no es ni el de este mundo, es algo diferente, una mezcolanza, es lo único que le rescato porque... ¿Pero dónde explican eso? Yo no lo entiendo. No, son mis chaquetas mentales que yo me hago para justificar ciertas cosas. Exacto, pero tienes que creer eso porque es que está muy raro, o sea... Puede ser que se haya integrado y mezclado, pero yo hubiese esperado como un conflicto mental de sal de mi cerebro. No, yo soy yo, ¿quién soy? ¡Ah! Y mínimo una jalada de pelos de quién soy, ¿no? Pero aparentemente sí hay una mezcla allí perfecta entre una y otra, porque... Pero pareciera ser que por el hecho de que se identifica como Haruto, Joruto, como sea, Kereto, que se llama Kirito 2. Haruto. Kirito 2. Kirito 2, exactamente. Kirito 2. Kirito 2 se identifica tanto como él, que inclusive las cartas que le escribe a su maestra, pues las firma como tal, y él, inclusive ahorita cuando está razonando, cuando vean el cuarto episodio se van a dar cuenta, razona ciertas cosas, las hace desde ese punto de vista. Me da la impresión de que básicamente fue un virus o un cáncer que se apoderó por completo de la mente de este niño y lo neutralizó por completo. Que esperaría quizá, y ahí se pondría interesante, algo quizá como lo que le pasa a Naruto cuando no está pensando en Sasuke, pues pues piensa en el demonio o cómo comparte alma con... Ay, se me olvidó el nombre del zorro de las colas. ¿Cómo que se llama? No, Kyubi. Kyubi estaba aprisionado en su alma, algo así imagino yo, que debe estar sellado, algo. y eso tendría cierta profundidad. Espero que se vayan por allí. No voy a decir que es una de las que voy a dejar de ver por completo, pero tendría que de verdad que estar bien, bien aburrido. O sea. Ah, ¿y saben qué investigué? Que la voz de Kirito, ya de adulto, es la voz de Inosuke, el actor de la voz de Inosuke. Ok, Kirito 2. Bueno, yo amo a Inosuke. Ya con eso me va a estar. Hubiese sido genial que, bueno, el vato que hace la voz de Kirito, entiendo que trabaja en todo el tiempo, y gana una millonada, hubiese sido chido que lo hubiesen conseguido a él. Pero bueno. Y el último que tenemos para terminar ya de el rant, porque es otro y se cae, es un isekai bien raro. Y veo que aquí que lo vieron precisamente Nat y Rafa, que aparentemente se van a quejar porque los he hecho ver puras cosas que les gustan. ¿Qué les pareció el farmacéutico? No entiendo. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cuál es la trama? No, o sea, entonces... Es de esos, no puede, como que quiere ser un slice of life, pero sin ningún, o sea, no es agradable. Pudo no haber existido, no entiendo. Explíquenme. A mí se me hizo genial la idea de hacer un programa de alguien que se va a otro mundo a hacer medicinas. Tiene una farmacia junto con un fantasma y una niña lobo. Tiene su farmacia, abre todos los días de tal hora y tal horario y le piden cosas bien X. Es una premisa. Es un isekai godín. ¿Es un isekai Godin? Sí. El isekai del ingeniero químico. El ingeniero farmacéutico, del químico farmacobiólogo por excelencia. Entonces, él hace sus medicinas a quien llegue. El primer caso es una novia loca, es una psicópata, para todos quienes se sientan identificados, que le termina recetando. Bueno, no voy a decir qué porque pues perdería parte de la gracia, pero ve puros casos así de cosas sin relevancia, sin repercusión en el siguiente. Son como 2-3 casos por día en el que hace desodorantes, hace como un repelente para bestias, hace gel para rejuvenecer, fragancias, o sea, no trata de nada. A él le llegan a hacer un pedido, lo hace, y mientras lo hace suena una musiquita bien perturbadora, tipo de Mario Party, en la que empiezan a bailar todos mientras hacen la medicina. Está buenísimo, yo creo que va para poder verlo mientras no tengo nada que hacer, así los sábados o domingos, y cuestionarme de mis decisiones de vida. Creo que eso es lo que voy a hacer con esa serie. Está graciosa, está simplona, no tiene nada, nada, nada sobresaliente, ni la animación, ni la música, ni la historia, pero a mí me sacó una sonrisa y yo creo que con eso ya ganamos todos. Espero que la sonrisa sea sarcástica. Hay varios comentarios, que se me ha pasado leerle. De hecho, nos comenta Félix que era rescatable que el villano puede matar a sus secuaces rompiendo solamente una joya. Los creadores de las píldoras venenosas están muriendo de envidia. Imagino que se refiere a Seirei. Sí hay un desarrollo al final del, pero de hecho hasta ahora el villano como tal no ha salido mucho. Pero aunque sea, no subestima a Kirito 2 tanto. Y nos comentaba también que se llama Kurama. Imagino se refieren al zorro de las 9 colas. El zorro, Acanthus dice, Kurama es el zorro de 9 colas que le dice a Naruto que le siga con Sasuke. Exactamente. Amigos, sepan que en Stringer los destacados de Twitch no se ven. Entonces, estamos aprendiendo, tengan paciencia. Sí, hay que hacer varias cosas a la vez y no soy tan ducho. Nos dice Félix que la herbolaria del servicio de la humanidad hace bebidas energizantes y té para calmarse. Sí, de hecho, de eso va en cierta medida el primer episodio, ¿no? Aquí hay otro destacado, que vale, y el Enao es bromance. Yo creo que son de la covacha. Supongo yo, y creo que Félix quiere que ese romance se dé. Entonces, espero que tu fanfiction sobre Vale y el enano en sus encuentros sudorosos se haga realidad algún día, amiga. Mañana probablemente en la en la mesa en donde estén los dos, al menos haya hints de ello, ¿no? Una tensión ahí sabrosa. Geográficamente lo dudo, porque es como el norte contra el sur. No, yo geográficamente también lo dudo porque Valentín es bien grande y el enano bien chiquito y creo que geográficamente no acoplan, pero bueno, cada quien. Pero yo creo que se puede incentivar si les ponemos George Michael, Careless Whisper, si les ponemos ese cancioncito, yo creo que todo puede ir sino natural. No, te digo, George Michael es muy bueno. Sí. Ciertamente, y también era muy gay, pero no creo que haga música tan buena como para hacer a los demás gays, pero hey. lo no, que no, le funcione. Perles Whisper, yo creo que funciona para cualquiera, sí. Puede tener un gran efecto. Aunque, pues habría que ver el experimento. Pero sí, nos comenta Spider Games que si es Herbalife el anime, sí, o sea. Primero, el detalle que tiene esta serie es que, aquí lo pueden ver en la imagen que estoy mostrándoles, los colores son apagados y los diseños de los personajes son muy angulosos, medio infantiles. Básicamente se vende como un show para niños, pero no lo es. Básicamente se vende como un isekai, pero hasta ahora realmente no lo es. Toda la transición del personaje llevado de nuestro mundo a este mundo fantástico, básicamente lo que ha sido de isekai es una línea, un comentario en el primer episodio en el que literal dicen llegó de otro mundo y se dedicó a la farmacia. No sabemos por qué, no sabemos cómo conoció a sus compañeras, hasta ahora la fantasma que básicamente le hace pues toda la contabilidad del negocio y le lleva la limpieza y lo demás, y está esta chica lobo a la que aparentemente con todo el dinero que gana en la farmacia no es capaz de comprarle pantalones, y la pobre niña anda en calzones lolicón al fin, no sé por qué. Una niña que, por cierto, no le gusta que la estén tocando los extraños, y en el segundo o tercer episodio todo el mundo la quiere tocar y agarrar acariciar, a pesar de que les dice que no lo hagan y insisten y la tocan, porque aparentemente lo que ella quiere no importa. Y no solo eso, sino que lo que hace es resolver problemas en este mundo fantástico con aparentemente fórmulas de nuestro mundo. Imaginaría o esperaría que explicaran que el tipo o es un ingeniero químico o un químico muy talentoso, porque hace lo que hace es desarrollar esa fórmula. En el segundo episodio hace un lavaplatos, en el primero una bebida energética que aparentemente a todo el mundo le gusta porque tiene buen sabor, solamente por eso. Yo lo que creo que hizo fue Coca-Cola y ya, pero no terminan de decirlo. Y hay algo bien extraño en el primer episodio que básicamente ayuda al que descubre luego es un noble del pueblo en el que está. Tiene una novia que tiene comportamientos psicóticos. Tiene verdaderos problemas mentales esta muchacha, de que si no es bipolar está cerca y deberían recetarla con litio e ir a un psiquiatra, pero aparentemente toda la locura es algo que le da a todas las mujeres, según lo que dicen en este programa, porque lo que necesitaba la tipa era un tecito de manzanilla y dormir un poquito. Básicamente las mujeres están a un par de horas de perder el sueño y volverse psicóticas. Híjole, se me hace que sí es cierto, eso es lo que dicen ahí. Bueno, no sé, dime tú. Me descubrieron. Porque sí está muy loca, ¿eh? Sí está muy loca. Bueno, en el episodio, yo sí pensé que le iba a recetar algo más fuerte, y cuando vi que era té, dije, bueno, esperemos. Yo esperé que no, y le mezclé el litio, porque lo que tiene es un desorden bipolar, es que yo soy psiquiatra. Ah, ok. No, un tecito para dormir. Y cambió su psique, comportamiento y personalidad de inmediato la muchacha. De verdad, todo lo que dijo Rafa, pero él de verdad lo pintó desde un punto de vista muy positivo, pero esto, o sea, está al nivel de Girlfriend en basura, pero creo que un poquito por debajo, honestamente. Me voy a animar a hacer un comentario polémico, pero es el Full Metal Alchemist Brotherhood de la farmacoquímica. Así es el Full Metal Alchemist Brotherhood de este tema. Pero no explica ni una fórmula, nadie ha dicho que sea farmacobiología, nada de eso. Ni bioquímica, ni... Estamos empezando con los primeros episodios como para meternos en forma. Eso la chaqueta mentales. Esta es otra, sí, que me recordó esto Félix. La fantasma le manda una lista de compras, pero se confundió y en la lista le colocó que necesitaba calzones. Porque aparentemente tú haces una lista donde anotas tengo que comprar calzones y otra lista donde colocas medio kilo de papas, 3 kilos, o sea... Es que es una lista para que te hagan el favor, y la otra en la que uno va de que, oye, ¿qué me falta? Ah, me faltan mis calzoncitos y voy a la tiendita a comprarlos. Sí, porque exacto. Y se te confunden las listas. O sea, si me hubiese dicho que aunque se estaba coqueteando con él, lo hubiese entendido. El protagonista no tiene personalidad alguna. No recuerdo el nombre, no recuerdo qué le gusta o qué no le gusta. O sea, el él fantasma está allí. Es él. El fantasma es él. Probablemente, pero porque no tiene alma. O sea, pero eso pasa en literalmente casi todos los harem, ¿no? O sea, es como recuerdo a Sukune porque se llamaba como una brocheta cool japonesa. No, bueno, pero por ejemplo en Girlfriend, la personalidad que tiene el protagonista es que es un imbécil retardado mental con un retardo social grave, porque no, de hecho creo que tiene Tourette. O sea, no es que no lea las habitaciones, es que no distingue el bien del mal, no distingue cuándo no decir algo, o sea, es un pedo grave, pues. Pero esa es su personalidad o su detalle. Este tipo es nada. bland como él solo. En fin, hay una razón por la que la habíamos dejado de última, pero para que no vayan a decir que no vemos todo, vimos todos los isekai. Y este es un isekai que casi casi que no lo es, ¿no? O sea, está bien, bien extraño. Honestamente, no pasé del segundo episodio y no creo que vaya a verla, ¿no? Entonces, ya que estamos en la hora y media, precisamente quería darles esa oportunidad para ver si, que ustedes recuerden ahorita, cuáles son las que sí están siguiendo y cuáles serían las que, les digo, Seirei, y estas son las que yo probablemente, o sea, si las voy a ver va a ser para burlarme. No traigo la lista fresca, ya me gustaría discutir. Top of your head. Pues es que la verdad los que tengo ahorita más frescos son las que están continuando de la temporada anterior. O sea, Tokyo Revengers está de locura y me he atrasado con To Your Eternity. Espero pues ponerme al corriente entre hoy o mañana. Y de estas, pues por ejemplo, así porque las traigo frescas, la del Spokon, yo creo que sí las voy a seguir viendo mientras no salga algo extraño o así. Me ha gustado. Y también está la de los Idaten, sí me gustó. Ok, mira. Ahí van saliendo. Uh-huh. De todas las que no estás diciendo, ¿por qué no? Así es. A ver tú, Jorge, ¿cuáles son las que sí y cuáles son las que no? Pues hasta ahora he seguido Bokutachi casi religiosamente. ¿Cuál es esa? Bokutachi no Remake. Ah, sí. Ok. Sí. El señor del el Duque de la Muerte y su maid negra. Okay. No soy fan de esas boobs, pero está divertida su interacción. ¿Qué más? Aquatope, muy lindita, muy slice of life lindita, sí, ciertamente es como el Super Cup de esta temporada, hasta ahora. Love Life, que va, también va como lindito, va lento, pero pues vamos a ver para dónde va. Superstar en este caso. Así es, seguimos con el duquecito. ¿Qué más? Y daten para ver si finalmente alguien saca el pito, que es lo que van a hacer en el tercer episodio, ¿no? No, quiero ver cómo están desviando los fondos de Attack on Titan. o de Chainsaw Man. Exacto, están desviando fondos de algún lado, ¿no? Y vamos a ver si los desvían adecuadamente. Y no sé, bueno, Sonny Boy me sacó mucho onda, tanto que hasta se me olvidó que ya había estrenado el segundo episodio. No digo que sea mala, solo que sí fue como tal vez un golpe muy fuerte. Y creo que podría, si sigue así de rara, podría caer para mí. Sé que es muy buena, pero podría caer para mí. Y bueno, la que se me fue luego fue justo la de Momotaro, que entiendo que están aplicando una Suzumiya ahí, de aventarlas aleatoriamente en tiempo, entonces. De hecho, ese es el ejemplo que todo el mundo en redes utiliza, y si yo aprendí algo de esa experiencia es que creo que voy a dejar que pase y luego lo veo en orden, porque es que no tiene sentido. Y es bastante cierto, digo, hablando de Suzumiya, que ya hemos hablado, es mi anime favorito. Creo que sí vale mucho la pena ver justo las aventuras de Mikuro Sajina antes de los 6 de la melancolía de Haruhi, pero solo ese, ¿no? Todo el desorden que traían originalmente, yo nunca lo he encontrado agradable. Entonces, creo que sí vale la pena verla a final de temporada, como bien decimos, y igual y hacemos un comentario al respecto, ¿no? To Your Eternity viene de la temporada anterior, viene con muy alto nivel, entonces. Ese también se queda, aunque ya voy un poquito atrasado, voy a tener como que meterle velocidad. Y pues esas son las que puedo recordar de momento. Bien. A Rafa no le pregunto, pero Rafa se parece a mí. Vamos a verlo todo. Okay. La verdad es que sí. Quité nada más un par, pero la del Duque, por ejemplo, Remain, Sonny Boy, la de Uramichi, el que es conductor de televisión, esa es religiosa de los lunes, creo que sale, es que ya me fijo después, y Datum también, que se quedó muy bien, To Your Eternity, la verdad es que va agarrando, bueno, es que nunca dejó de estar bien, la verdad, entonces no hay problema, Kobayashi, a pesar de los detalles tan grandes que tiene, el de la farmacia, Drugstore, la tengo que ver sí o sí, esa, por alguna razón no sé, uno es raro. Porque también iba a decir girlfriend, pero dije, no, me lo voy a guardar como mi gusto. No, es que yo, de hecho, mi gusto culposo probablemente sea girlfriend, y eso que tenemos modelos de Goddess Dormitory, que es girlfriend, pero pero con pezones. Vi siete minutos de esa. ¿Censura, son censura o sin censura? Sin censura. No hay otra, ya tenemos 50 años, no podemos ver cosas con censura. No, no, porque te digo que precisamente la primera escena es como que, ok, por si no sabías que era esto, dejé, aquí está. Ajá. Eso no lo hemos comentado, pero... A ver si la comentamos, pero no es lo mío. A ver, vamos viendo. De eso, eso estaba seguro, por eso no la he puesto en, lo, en los destacados, por así decirlo. Pero básicamente, sí, adelante. La lista, y quizás un par más, ahorita estaba viendo mi lista en Crunchyroll, hay una que se llama Battle Game in 5 Seconds, que les dan poderes, los encierran a un grupo de personas, les dan poderes y los ponen a pelear unos contra otros. El primer episodio se me hizo interesante nada más por las habilidades que les dan, pero Beastar, por ejemplo, ahorita que nos dice el buen Félix también, esa no la he terminado. Y creo que nada más, sigo viendo Dragon Quest, a ver qué pasa con Dai, porque desde la infancia me quedé con el qué va a pasar y sigo pero sin ya, saber. Pero han avanzado bastante, creo que ya se ha movido bastante de lo que nos dejó la serie original. Sí, sí, sí. Y creo que son todas, porque ya lo demás que estaba viendo ya está terminado, o son cosas de muchos años atrás que dije, voy a ver un día esta que me quedó pendiente y tal cual, pero nada más. Hay otra que se llama Welcome to Demon School, Iruma-kun, de un niño que es humano, lo venden y se pero va. Esa es la segunda temporada, ¿no? Temporada, pero esa no sé por qué también me gustó. Yo creo que es lo mismo que con el de la farmacia. Me gustan historias sin sentido a veces. No sé, no sé. No, está bien, si te la disfrutas, pues adelante. Ese es el problema. Yo cuando las dejo de ver es porque sencillamente las razones que les doy me hacen no verla. Pero hay muchas veces en que inclusive las razones que puedo dar para no verla son las que me hacen verla para que sea poder criticarla. Pero por lo general escojo una o dos así. A lo mucho dos. Entonces vamos a ver qué pasa precisamente en esta temporada. Tengo del tintero de precisamente de las que están continuando, que no sé si alguno de ustedes quiera comentarla. Está Kageki Shoujo, de verdad que me gustaría hablar de esa, pero la podemos dejar para la semana que viene. Pero de Tokyo Revengers o To Your Eternity, ¿hay algo que quieran comentar? Y no sé si Jorge quiera poner mute para no escuchar algún spoiler de lo que no quiera enterarse de lo último que haya pasado. Híjole, es que está muy nuevo, no sé si quisiera comentar. ¿Qué tiene? Spoiler, chicos, quítense sus audífonos, vayan por algo. Ya, Jorge se lo quitó. Ay, Dios mío, no puedo creer lo que pasó. ¿Qué pasó? Mataron al hermano de Mikey, los mismos te la toman. Entonces está poniendo... Bueno, pero no es nuevo, ya pasó. Esa es la razón por la que, o sea, ese es el cisma que va a tener que vencer también el nombre del protagonista, genérico Takemichi, insoportichi, que va a tener que hacer Takemichi y que, o sea, no sé cómo va a lograr saltarse ese obstáculo. Probablemente pueda traerse a uno de ellos, pero no a los dos. Tal vez es una, o sea, el de pelo largo, que se me olvidó el nombre, está saldando su deuda, o sea, está de infiltrado, Judy. Hay algo más debe haberlo decepcionado de Mikey para que se separara, porque él sí estuvo hasta en la toman hasta, bueno, cuando decidió romper con ellos muy abiertamente. De hecho, lo que agradezco de este episodio, by the way, es que ya, aunque sea, están tomándose la molestia de en After Effects borrar el símbolo de la esvástica y no agarrar y poner la imagen de la luna por 15 segundos, maldita sea. O sea, aunque sea, se puede ver el episodio, ese es un avance. Yo creo que es que el que ya está en la otra pandilla, también se me olvidó el nombre, Valhalla, exactamente, ese sí que fue el que terminó matando al hermano de Mike, ese sí no creo que vuelva eventualmente, creo que ese va a ser el problema. ¿Cómo? Kazutora, ¿no? El que trae el tatuaje del cuello. Exactamente, sí, exactamente. Yo traigo algo ahí, miren, imagínate que tú vas al pasado y te empiezas a robar tu propia vida. No te estás dando a ti mismo la oportunidad de madurar, de equivocarte, porque no veo que tengan una comunicación del Takemichi del pasado con el Takemichi del presente. No pienses mucho, no pienses mucho en la lógica de eso porque tiene problemas graves. Deberían haber cambios fundamentales por el solo hecho de él estar viajando en el tiempo que no están tomando en cuenta. Es como si la línea temporal que le está causando es una sola, a pesar de que ha ido varias veces. Sí. Y no solo eso, sino que lo más inexplicable es que el hermano... De la novia. Se me olvidó el nombre de la novia. También no me acuerdo el nombre de ningún personaje en Tokyo Revengers, aparentemente. Y Naoto, el que es policía. Naoto, que recuerde... ¿Cómo era Takemichi, todo? No, porque Takemichi volvió al pasado y que logró cambiar. Como si él también estuviese viajando en el tiempo. Se supone que él se quedó en el futuro. Eso no tiene sentido alguno. Sí, también. Pero tienes que obviar todo eso. O sea, porque si la cagan... Es una cagada enorme... Sí. en la lógica interna de la historia. Pero aún así estás viéndola y te mantiene intrigado. No, sí, es maravilloso. Pero me da como miedo pensar que Takemichi del pasado va a ser malo, ¿sabes? Es que cuando él deja de ser ese Takemichi del pasado, ¿qué pasa? Se encuentra él y qué sabe, es una cosa de no tener sentido. Exacto, o sea, yo siento, siendo el bebé que es inmaduro. Otra cosa, ¿cómo es que Takemichi vuelve al futuro y no recuerda nada de lo que ha pasado los últimos 15 años? En el momento que llegue ya debería recordarlo todo porque él es él, ¿no? Es como si fuera dos personas. No tiene sentido, eso no tiene sentido. Ok, bueno, está. Son errores graves. Claro, conforme más adelante en el manga ya ahí lo explican o dicen como que sé que la cagué, pero adelante. No, o sea, ese tipo de huecos pues obviamente queda porque si no la historia pues no tendría el sentido que tiene ahorita, entonces eso ya no se arregla. Pero sí, cosas de lo que dice Natalia, sí, es así como que, no, mejor... No lo pienses mucho porque lo vas a abandonar. Poco a poco va a ir saliendo algo y otra cosa. Si bueno, Jorge. Se va a poner bueno, porque ya me dio cosa, pobre Jorge, está muy fijo ahí, siento que está congelada la pantalla. No, sí, nos está viendo. Que ya, no nos ve. Creo que se puso otra cosa. Pero sí creo que en algún otro tiempo a esta serie, pero sí, va muy bien. Sí, sobre todo este último episodio, la verdad que estuvo bien interesante, y el spoiler que no le dimos ahora se lo vamos a decir ahora, no mentiras, Jorge. pues chido que para que la disfrutes y la veas y lo comentamos, lo que nos pediste de Tokyo Revengers en el próximo episodio. No les muestro schedule porque realmente ya no hay más estrenos la próxima semana, a excepción del sábado, que no sé si se va a estrenar o no el sábado, va a dar redundancia porque no ha confirmado Crunchyroll que la vaya a pasar. Es The Great Yagi Will Not Be Defeated. Es una serie que se estrena precisamente el 31 de julio, pero aún no se sabe exactamente por dónde va a salir. Entonces, dependiendo de si salga o no, puede ser que la comentemos la semana que viene, si no la de arriba ya dándole más tiempito. Ya la semana que viene vamos a empezar a ciclar, entonces probablemente hablemos de Tokyo Revengers, probablemente hablemos de To Your Eternity, y alguna otra que pase algo particularmente bueno. Yo les diría que hasta ahora, de las que se han estrenado esta temporada y que yo he estado siguiendo, la que más gratamente me ha sorprendido ha sido Kageki Shoujo, y probablemente la semana que viene también la comentemos. Entonces ya vamos cerrando porque nos pasamos un minuto, 1:44. Los dejo para que se despidan y hagan sus anuncios parroquiales, estimados. Comenzamos en el orden en el que nos presentamos. Señor Rafa, usted primero. Bueno, pues nada más agradecer a quienes nos escuchan, quienes nos comentan, por su tiempo, porque comenten y nos den sus opiniones. Siempre es agradable saber lo que están viendo y lo que quieren que platiquemos. Entonces, se les agradece a todos. Vean la de la farmacia, nada más para que a la semana que viene en los comentarios me digan qué les pareció. Van a ver que es una obra de arte mal comprendida, pero es todo. Ni siquiera voy a decir para que se queden con esa idea. Ah, y que me sigan en redes sociales. Aquí está el Twitter, RafaelUS33. Ahí me la pueden rayar por recomendarles eso y yo estaré contento de decir que me siento... De bloquearlo. No bloqueo. De darles mis razones para que vean por qué sí es buena. Muy bien. Señorita Natalia López. Gracias por volvernos a sintonizar, por acompañarnos. Traigo un gamer, entonces voy a ser breve. Síganme en _López_Anat y nos estamos viendo. Ok, muy bien. Don Jorge. Sí. Ahora sí. Pues vamos a ver qué hay de anuncios parroquiales. Debería de haber este programa de Lote Malote esta semana porque se pospuso desde la semana anterior. Entonces esperemos que eso sea posible y que el episodio de esta semana valide más el programa que el anterior. Vamos a ver qué otros anuncios parroquiales hay. Mencionaron algo sobre checar unas cosas en TikTok, iré a checarlas con las cuentas oficiales y no oficiales, a ver qué tal están esos AMB. Me pueden seguir justo en TikTok en Gribe88. Saludos a Félix, que se avienta y Duquecito de la Muerte conmigo, porque bueno, aparentemente ya ha sido casi abandonado. Y pues estaremos viéndonos por acá el siguiente lunes. Sí, señor. Muy bien, amigos. A mí me pueden seguir en Twitter como Barteak. Ahí en la barrita de abajo están nuestros próximos programas. El día de mañana hay Covacha en vivo. Y aparentemente vamos a hablar de Masters of the Universe Revelation. Si conozco a Valentín, va a conseguirse un panel bien ecléctico, entonces probablemente, porque aparentemente la serie es muy polémica, hablaremos de eso, de las expectativas y de las ventas, porque Kevin Smith sí creo que se troleó a cierto grupo de gente y lo está disfrutando muchísimo. Los miércoles creo que no tenemos nada que yo recuerde, los jueves son Ñoñonautas, viernes está la covacharla de, en este caso de Bad Batch, que van a retomar, no tuvieron la semana pasada, pero va a seguir siendo quincenal, pero creo que les va a dar chance para empatar ya con el final de la serie, chido, porque si no les iba a quedar un poquito desfasado. Y los viernes tenemos más nada, ¿no? Los cómics de la semana. Ese es mi programa. Sábados, covacheando con los viejitos. Ahí está, están el Nano y está Spider Games, quien además nos comenta que se le acabaron todos los datos porque vio nuestro programa en Twitch con datos. Bien por ti, amigo. Espero que te los reembolsen. No creo que lo hagan. Félix Farsad dice que a él se le gustó Motu. Pues a mí también. El tema es a los que no les gustó. Y las razones por las que no le gustaron. Muchísimas gracias a todos los que nos han visto, nos acompañaron durante la transmisión, ya sea que se hayan ido o que aún se encuentren. Por supuesto, don Félix, quien es muy amable y es muy activo en los comentarios. Tengo acá al señor Juanito Méndez, a Víctor Mendoza, Antonio Leal Bejarano, Spider Games, a quien ya habíamos comentado. Que nos acompañaron hasta ahora, de verdad, muchísimas gracias por sus comentarios, y nada, nos vemos la semana que viene con otra de las cosas ya pendientes de la temporada, y nada, pues nos pueden conseguir en Twitter y coméntenos qué les está pareciendo y de qué les gustaría que habláramos. Vean Evangelion, si pueden, yo estoy haciendo un rewatch de Evangelion, pendientes del estreno de Rebuild la semana del 13 de agosto, entonces esperemos que nos veamos por allí cuando eso suceda. Entonces, muchísimas gracias a todos hasta ahora. Voy ahora si es que lo consigo, con el outro. Ya saben, bájale volumen a los audífonos. Se me cuidan. Bye.